rompe con la costumbre y súmate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Estamos en comunicación con María del Carmen Verdú. Hola María, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Como te anticipábamos, queríamos hablar con vos por el caso de Martín Alexis Naredo, que fue condenado a cadena perpetua por el fusilamiento de John Camafreitas, pero el día que se leía la sentencia se escapó. Contanos un poco más cómo fue esto y qué evaluación hacen desde Correpi. El jueves 4, cuando terminamos los alegatos, nosotros como el fiscal habíamos pedido que se garantizara de alguna forma la presencia del policía Naredo para la lectura de la sentencia, que no sabíamos cuándo iba a ser todavía, porque venía excarcelado desde el propio hecho, y se había mantenido esa excarcelación a pesar de que también un rato antes, cuando alegamos, tanto el fiscal como nosotros habíamos pedido que se revocara la excarcelación, teniendo en cuenta que acabábamos de pedir que se aplicara la pena de prisión perpetua y de cumplimiento efectivo inmediato. Los jueces no hicieron lugar a este requerimiento y cuando se retiraron a deliberar para resolver a ver de qué manera nos contestaban este pedido de garantías de que se evitara su profugación, lo que sucedió fue que pasaron tres horas durante las cuales cada uno hizo lo que quiso. Hola. ¿Perdón? No, fue ahí, se filtró una voz, te estamos escuchando. Ah, perdón. Entonces, sí, mientras nosotros esperábamos en la puerta haciendo el aguante en el edificio de Comodoro Pi, y el abogado de defensor de Naredo se iba a tomar un café en el bar del noveno piso, donde suponíamos que estaba también su cliente, lo cierto es que él manifestó que no estaba en condiciones anímicas de permanecer en el tribunal y lo autorizaron a retirarse, con lo cual tres horas después, cuando bajó el tribunal, que en lugar de contestar lo que le habíamos planteado directamente, leyó el veredicto y condenó a perpetua y ordenó la inmediata detención, el tribunal ya sabía que se había ido del edificio, que no estaba allí. Y, por supuesto, cuando se acordaron de ir a buscarlo al día siguiente, desoyendo incluso un pedido del fiscal de allanar el domicilio, se encontraron con que la mamá les dijo, se fue a la casa de la novia, que no sé dónde vive, creo que en Lanús, y a partir de entonces no se sabe más nada de él. No se sabe más nada de él, no hubo ninguna comunicación, se supone que lo están buscando, ahí vi el volante. Mira, si lo están buscando con tanto ahínco como lo hicieron en las primeras 24 horas, donde al presidente del tribunal le pareció que era prematuro allanar un lugar tan especialmente privilegiado como el domicilio de una persona, y así fue, con esas palabras rechazó el pedido de allanamiento del fiscal, evidentemente más vale que nosotros continuemos con la campaña que hemos iniciado, con la consigna histórica de Correpi para cuando buscamos prófugos, claro. Pidiéndole a los vecinos, pidiéndole a la gente que siempre solidariamente ha colaborado y nos ha permitido encontrar a los prófugos de Murcia, a los prófugos de Durán, etcétera, que si no avisen a la policía, que en este caso por las dudas tampoco le avisen a los jueces, y que le avisen si es correcto. María del Carmen, Camidales, perdón. No, Carmen, quería hacerte una pregunta, porque este es el segundo caso de un policía en fuga de esa comisaría, ¿no es así? De esta misma comisaría octava, sí, hace 5 meses. El sargento Néstor Adrián González estaba siendo juzgado en un tribunal oral de Mercedes, porque el hecho ocurrió en Moreno, el asesinato de Checho Casal, un pibito de 16 años, y el día de la sentencia él también estaba, obviamente es policía, estaba excarcelado, el día de la sentencia también dijo, no me siento bien, me voy al hospital, lo dejaron ir, y a partir de entonces tampoco se sabe más nada. Lo mejor hacemos carambola y los encontramos a los dos juntos, porque en definitiva eran amigos, eran compañeros de trabajo, misma comisaría. María del Carmen, para la gente que nos está escuchando que capaz no recuerda el caso de John Camafreitas, si podés refrescarnos por qué juzgan a Naredo. Mira, el hecho es muy sencillo y transparente y tuvo mucha repercusión en su momento. 21 de enero del año 2012, mucho calor, pleno verano en la ciudad de Buenos Aires, la gente del barrio de Boedo, Balvanera, como es habitual en esa zona de Buenos Aires, estaba en la calle, en la plaza Boedo, que es un lugar de mucha actividad social en el barrio. En un momento hubo un problema entre dos grupos de pibes, varios vecinos llamaron a la policía, aparecieron patrulleros de la octava y de la 20 en cantidad, y naturalmente la gente que estaba disfrutando en la plaza, como el caso de John y sus amigos que estaban celebrando un cumpleaños, se fueron para sus casas porque no querían mezclarse en el disturbio. Cuando John estaba en la esquina de Independencia y Sánchez de Noria, se encontró con un vecinito de 14 años con el que cruzaron Independencia para ir hacia su casa, que es del otro lado, sobre la calle Alsina. En ese momento llegaba uno de los patrulleros de la octava con el oficial Juan Carlos Moreira y el cabo Martín Alexis Naredo. Vieron cruzar a los pibes. ¿Cómo cruza un pibe de 18 o de 14 años una avenida a la 1:30 de la mañana, corriendo, sin esperar que el semáforo se pusiera en rojo para permitirles el paso? Esto inmediatamente, sumado a que los tenían gorrita, pantalón bolsudo, alta zapatilla, alcanzó para que los policías dijeran: son ellos. Claro. Son no sabemos qué, pero los empezaron a perseguir. Doblaron en contramano por Sánchez de Noria, como si siguieran al Gordo Valor. Los pibes obviamente bajaron cuando vieron venir el patrullero de contramano, reacción absolutamente natural en cualquier pibe de barrio. Los policías se bajaron, los alcanzaron con... de arriba hacia abajo, de abajo hacia adelante y de derecha a izquierda, y como esa misma de John atravesó la chapa de la canción al John cae muerto, esa impronta de la misma si hubiese sido no lo hubiese permitido, hizo que los peritos ninguna posibilidad de control, que la transición 15 yo estaba agachando, movilizando, empujando la policía con su mano izquierda, la policía estaba parado, la comisión realizó el disparo. Estamos hablando de un fusilamiento, hay otro modo de definirlo exactamente. Muy, muy contundente y terrible el relato, María del Carmen, que nos haces, y clarísimo como siempre. María del Carmen, para ir cerrando, te aprovechamos que te tenemos en línea y te preguntamos en qué estado está la causa de la Sala Alberdi y la Red Nacional de Medios Alternativos, donde fueron baleados los dos periodistas de la red y el compañero de la biblioteca. Mira, no podría ser más la pregunta, porque justamente recuerdan la última vez que hablamos, habían sido procesados con prisión preventiva los tres policías metropolitanos, Ledesma, Pereira, De la Rosa y Acosta, que hasta hoy permanecen detenidos, y defensa había apelado ese procesamiento. El próximo 6 de octubre a las 11 de la mañana vamos a estar con los compañeros de la red y con los compañeros de NECA frente a la Cámara de Crimen en Viamonte y Libertad nuevamente, porque se va a realizar la audiencia en la cual las defensas van a sostener esta apelación, y nosotros obviamente vamos a contestar y sostener la necesidad no solamente de que se confirme el procesamiento, sino que se confirme también la prisión preventiva y permanezcan detenidos por la tentativa de homicidio calificado, reiterado, tres hechos, los tres policías involucrados. Clarísimo, María del Carmen, te agradecemos un montón este contacto con Enredando las Mañanas y estamos en comunicación permanente. Un abrazo. Hasta luego. Hasta las 12. Enredando las Mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA.